Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at. And you too, and you too, too. Buenas, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises, en la 105.7 de la FM para todos vosotros. Y por supuesto, un saludo muy fuerte a la xarxa de emisores, que estamos aquí todos preparando el programa de radio. Programa para nosotros un tanto especial porque este próximo domingo 30 de junio del 2019 hará justo 10 años del concierto, del comienzo de la gira 360 en Barcelona, España. Comenzamos con... Pues sí, Óscar. Dime. Buenas. Buenas, buenas. Aquí estamos. 10 años ya. 10 años. 10 años de esa magnífica gira. Ajá. 4 días. Que supuso un giro, ¿no?, en todos nosotros, ¿no? Es decir, tirarnos la manta, la casa, todo arriba, es decir, viajamos a saco a ver U2. Exacto. Así fue. ¿Cuándo no viajamos a ver U2? Buenas tardes. Eso es. ¿Cuándo no viajamos a ver U2? Sí, sí. Es la pregunta del millón. Sí, yo creo que esta gira fue la de... Sí, sí. Tirar la casa a tope. Eso es. Además, tener un inicio de gira en España, pues fue... Bueno, lo vamos a comentar. Fue espectacular. Y luego las anécdotas que a lo largo del programa vamos a detallar. Cortos de tantas anécdotas que hay. Bueno, y tenemos aquí a dos invitadas especiales. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién eres? Esther. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Y tú quién eres? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mara. Ah, muy bien, Mara. Bienvenidas a Vertigo Radio. Gracias. Ahora, como veréis, tenemos aquí Gracias. Un par de voces femeninas que siempre se agradece. Muy bien, bueno, pues para todo lo que nos concierne al comienzo de gira, vamos a empezar en breve. Vamos con las noticias. Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí en las noticias de esta semana, en el que tenemos, como siempre, al otro lado del hilo telefónico a Pere Graney. ¿Pere? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí aguantando el caloret. El caloret, ¿no? El caloret, qué bueno. Frase mítica, ya se va a quedar para la historia. Hombre. Sí, sí, así es. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar de las novedades de U2 esta semana? Bueno, a ver, hay poquitas, porque en una de las noticias pues ya veremos que ya han empezado su periodo vacacional en ECE, adelantándose a otros años. Pero bueno, en lo que concierne a la gira, que se va a celebrar en Australia, Asia y Oceanía, pues simplemente que se añadió la segunda noche en Singapur. Tenían el sábado 30 de noviembre y han añadido el 1 de diciembre. Las entradas salieron a la venta ya el día 24, prácticamente a la vez, tanto para la gente de U2.com, que todavía no había utilizado el código, pues le abrieron unas horas antes, y luego ya el público general pudo también comprar entradas. Ah, sí, o sea que hubo muy pequeña diferencia horaria de ser U2.com a no serlo. Sí, porque ya prácticamente cuando hubo el anuncio, se les juntaba ya una cosa con la otra y así fue como lo anunciaron en la web. También dando por hecho de que prácticamente pues toda la gente que quisiera utilizar el código de preventa pues ya lo había utilizado. Ya había gastado, claro, ya lógicamente. Muy bien. Pues bueno, eso es en cuanto a, dijéramos, la parte profesional de la banda, de la futura gira que tenemos a finales de año. Y tal y como decíamos al principio, pues bueno, ya han empezado sus vacaciones en ECE y ya han empezado a pasar por la casa de Bono y The Edge, las primeras personalidades. En este caso se les pudo ver el pasado viernes con la familia Obama al completo. Vaya. Con Barack Obama, su mujer Michelle y sus dos hijas, y pudimos ver pues a Bono y The Edge, que bueno, estaban dando un paseo y que incluso pues, según me comentaba ayer Carlos, salió hasta en las noticias. Sí, salió en las noticias. Telecinco aquí en España. Correcto. Muy bien. Sí, desde luego, Javier Bardem ya te digo yo que no estaba en ECE. Porque lo vimos el domingo en Madrid, o sea que... Estaba con Eddie, ¿no? Sí, eso es, estaba, exacto, estaba con Eddie Vedder. Ha subido fotos del concierto con Eddie Vedder. ¿Y qué más? Normalmente empiezan más tarde, también hay que ver, es verdad que estos últimos años, en estas fechas, todavía estaban de gira, y este año al no estar de gira y venir la gira final de año, pues por lo que vemos han adelantado su periodo vacacional en el sur de Francia. Y bueno, y la última noticia, fuera también del mundo profesional, aunque en este caso es pues para el mundo familiar y patrimonial del futuro de Bono y The Edge, pues bueno, el otro día salía la noticia de que parece ser que en los últimos años tenían arrendada lo que era la explotación del Hotel Clarence a la empresa Paddy McLean Jr. y Matt Ryan Press Up Entertainment Group, que eran los que estaban explotando a nivel de administrativo y las operaciones del hotel, y ahora ya han tomado el control total del hotel, aunque Bono, The Edge y Paddy McLean Sr. continúan reteniendo lo que es la propiedad del edificio del hotel, que pues si algún día pues acabara este contrato o el acuerdo al que llegaron, pues ellos seguirían presentando lo que es el negocio y por tanto el hotel. Muy bien. Sí, también y nada, estas son las pocas noticias que ha habido esta semana y vamos a pasar ya al concurso. Al concurso, pues nada, te aguantas ahí un poquito y ponemos la sintonía. Eso es. Muy bien, comenzamos con el concurso, la Champions League, que queda prácticamente nada. Llamamos a Pere. Vamos Pere. A ver, llamada telefónica a Pere, ¿estás ahí? Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues aquí estamos ya con la Final Four. Eso vamos es, a presentar es. Ya la Final Four de Everything You Know Is Wrong. Eso es, perfecto. Primero vamos a contestar a la última pregunta que hicimos, que la hicimos la semana pasada. A quién estaba dedicada el tema, la canción 4 de julio, Fourth of July, del disco The Forgettable Fire. Hubo bastantes acertantes. El primero en contestar fue Cristóbal de Santiago, después contestó Carlos, Lamberto, José María Zón, María José Lorenzo y Coque Menéndez, y todos ellos acertaron. La canción estaba dedicada a Holly, la hija de Diech, que justo nació el 4 de julio de 1984 en mitad de la grabación del disco. Y bueno, pues un poco decidieron poner el título en honor a ella, ya no solo por ser la hija de Diech, sino que también se convertiría en la ahijada de Bono. Así que esta era la respuesta, y ya vamos a decir cómo queda esta Final Four, que tendrá lugar el próximo día 10 de julio. A ver, perfecto, vamos a ver. ¿Esto ya es el resumen definitivo de la clasificación? Eso es. Vale. La clasificación ha quedado primero Carlos Vidal. Muy bien. Que se enfrentará contra el tercero, Josep María Azcón. Muy bien. Y Coque Menéndez, que ha quedado segundo, se enfrentará contra el cuarto, Cristóbal de Santiago. Muy bien. A los cuatro les pedimos que nos pasen en el correo que han estado utilizando durante todo el concurso, udosvalenciatv@gmail.com, el teléfono donde podamos contactar con ellos. Sí. Vale, ya podemos adelantar pues que más o menos la primera semifinal será, o sea, sobre las 8:10 o así, pues después de las noticias, un poco como ha sido hoy, y la segunda semifinal pues será a continuación. Perfecto. Y luego ya pues la gran final ya lo diríamos el próximo día 10, pero bueno, ya queda para el último programa de la temporada, que será el día 17. Eso es, perfecto. Muy bien, y recordemos que ya será la siguiente semana ya, ¿será la primera de julio en las semifinales? O no, la después, la segunda, vale, o sea, el 10 de julio. La segunda semana, sí, está el 3, que es miércoles. 10 de julio la semifinal y el 17 de julio la final. Sí. La ahora les dejamos unos días para que estudien y empollen. Es época de exámenes. Eso es, que empollen el U2x2 sí, y sí, todo tipo de libros que tengan para esas semifinales y esa final. Ese tipo de preguntas. Muy bien, perfecto. Pues nada, ya está. Pues gracias, vamos Pérez. A dar paso a Carlos con la agenda y luego ya entramos de lleno con el 10º aniversario. Hombre, yo creo que podemos, que vamos a darle pie hasta al concurso. A ese 4 de julio, ¿no? Claro, vamos a escuchar 4 de julio, ¿no te parece? Que además hace un montón de tiempo que no suena. Pues dale la entrada, Pere. Pues nada, escuchamos 4 de julio, la canción dedicada a Holly Evans. Bueno, pues damos paso a la agenda de U2 y tributos en esta semana, empezando con la banda Please, que estarán este viernes, día 28 de junio, a partir de la medianoche, en las Fiestas Mayores de San Pere 2019, en la localidad de Gavà, Barcelona. Y el último tributo que tenemos esta semana, a cargo de la banda The Flight, sábado 29 de junio, a partir de las 12:30, 1 de la mañana, en el Daytona Biker Motor Bar de la localidad de Elda, Alicante. Y terminada la agenda, os voy a emplazar, como llevamos desde el principio del programa, a un aniversario, como he dicho Oscar al principio, el próximo domingo 30 de junio y luego el 2 de julio. Eso es. Tuvimos pues la suerte en este país de tener un inicio de gira en Barcelona y U2 presentaba un álbum, el No Line No Nation, con una garra espectacular, a que ahora yo no sé la impresión que teníais vosotros, pero yo cuando entré a Nucam, pues verse esa monstruosidad tan grande y luego lo que dio de sí, lo que dio mucho de hablar. Pues vamos a dedicar un programa especial a ese tour y para abrir boca vamos a escuchar de fondo su primera canción en directo, en inaugural, como os hablo, de Brie. Thank you. ¿Qué recuerdos? Bueno, y tanto, ¿qué recuerdos, qué recuerdos, ese comienzo, ¿no? qué explosión de nervios, ¿no? En ese instante sí, en el que sonaban las primeras notas de Breathe. Pillamos valla, sí, ¿eh? Qué ganazas, ¿eh? Aunque lo bueno fue, ¿no? El comienzo, antes lo hablamos con Esther, el comienzo de la canción de Space Oddity, ¿no? Sí, sí. De Pete Bowie, como daba comienzo, ¿no? A ese Breathe. Para mí es uno de los, no sé, uno de los intros más impactantes, al menos para mí. Habría programa para ver las intros que ha hecho U2, ya hemos hecho en temporadas anteriores. Se puede hacer, desde luego, pero, no cabe duda. Pero eso ya te lo dije yo, sí. Flipado. Claro. ¿Flipado le has dicho? Bilbao. Había entendido Bilbao. Acá de Fire, me encanta. Creo que le ha dicho Bilbao. Acá de Fire, dice. Bueno, tenemos a nuestra compañera María José al otro lado del hilo telefónico para comentar. Sobre todo ahora vamos a empezar un poquito cronológicamente con los días previos, que bueno, recordemos que ahí estuvimos varios días antes, una semanita concretamente. Es que el concierto no empezó el día 30, empezó el día 1 de junio. Eso es. Sí, estuvimos todos ahí unos cuantos días antes. María José, ¿estás ahí? Sí, estoy por aquí, chicos. Hola, guapa, ¿qué tal estás? Muy buenas. Besito, hola. Mara, un besito. Hola. Hola. Pues me acuerdo que estábamos todos emocionados y me llamaron Javi, estaba el Pica, creo que estaba también Leo, que hicisteis una excursión. Sí. Es que hemos hecho una excursión. Franchu también. Estaban empezando a montar, ¿verdad? Toda la garra y tal. Sí. Y nos pagamos el tour del Camp Nou para entrar dentro. Eso es. Sí. No para ver las Champions ni las Copas ni nada. Además, que fuimos directo, pasamos ya. Sí, directamente. Sobre todo tú fuiste cerrando los ojos. Las Copas de Europa se contaban. Las Copas de Europa se contaban ahí una, dos. Leo cerraba los ojos y todo. Si vas a ver la BU ya con tanta Copa de Europa, sí que se hace más lento, pero ya. Y bueno, pues era muy emocionante empezar a vivirlo así, ¿no? Desde un principio, ver a parte del staff por ahí trabajando. Me acuerdo que nos encontramos a Rocco, ya empezamos ahí a contactar con ellos, ver que empezaba a moverse todo. Sí. Y bueno, pues nada, yo me acuerdo que a los pocos días volvimos, que fue cuando hicimos esas famosas entrevistas, ¿no? Nos encontramos a Paul McGuinness, nos encontramos a Manuel Fuentes, nos encontramos a Catherine Owens. Sí. Esa fue la semana de ya previa al concierto. La previa, ¿verdad? La semana antes. O sea, digamos que lo vivimos en dos partes, ¿no? Esos viajes meteóricos rápidos que hacíamos a Madrid para ver lo que era en sí la garra, ¿no? En este caso, Barcelona. Barcelona. Se me ha quedado Madrid en la cabeza, sí. Barcelona, el tema de, pues, ya veíamos fotos en internet, ¿no? Jolín, míralo, qué escenario más chulo. Y se propuso, sí, pues, ¿por qué no vamos a Barcelona a verlo, ¿no? Teniendo la oportunidad, sí, de poder entrar al Nou Camp a ver el museo y poder, claro, el viaje al museo, ¿no? El tour te permite bajar al campo. Sí, más que nada, porque tampoco nos van a quedar uñas, ¿sabes? No, entonces, pues, teniendo esa oportunidad de poder ver el previo, ¿no? Del montaje del escenario U2, pues decidimos irnos a hacer una excursión a Barcelona y verlo como... Yo pienso que para nosotros fue un regalo el inicio de esa gira aquí tan, sí, cerca de nosotros, ¿verdad? Sin duda, por supuesto. La vivimos de una manera muy especial, yo lo recuerdo perfectamente. Fue la primera gira también que vivía con vosotros. Y bueno, pienso que fue un regalo. Ese día que hicimos esa primera incursión era a principios de junio, o sea, diríamos que faltaba menos de un mes para el primer concierto. Y bueno, pues cuando entramos en el Camp Nou y vimos así semejante estructura, pues claro, lo habíamos visto en fotos, pero verlo en directo, pues, supera todo. No tiene nada que ver. Impresiona, aún viendo vídeos, ahí me impresiona. Yo estuve ahí, sí, lo grande que fue. Lo más tontico que era. Sí. Y bueno, pues no, yo en siguiente nivel para mí, pues bueno, fue la tarde aquella que pudimos entrevistarlos, aparte de esos encuentros que ahora contaréis vosotros, ¿no? Que tuvisteis, porque vosotros estuvisteis allí toda la semana, antes de empezar, ¿verdad? Afortunadamente, entre comillas, lo digo afortunadamente, estaba desempleado, entonces me dio la oportunidad de irme toda una semana previa a Barcelona. Estuvimos en casa de David, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y bueno, pues una de las tardes, ¿no? Tuvimos ese lujazo de encontrarnos a todo este staff, ¿no? Pues imaginaros, Manuel Fuentes, que estaba allí para una entrevista, Paul McGuinness, Catherine Owens y Gavin Friday, que también estuvimos hablando con él. Eso es. Que nos deleitó con unos minutos musicales, ¿verdad? Por supuesto, desde entonces ya lo llamamos Paloma Blanca. Paloma Blanca, ya, desde entonces. Bueno. Así todo cambió. Así es, sí. Y pues bueno, yo destaco pues ese encuentro con Catherine Owens, que ya había tenido previamente el honor y el placer de habérmela encontrado pues un año más o menos antes, que fue cuando pues bueno, estuve trabajando en ese en esa página de U2 3D, y me fui a San Sebastián con el equipo que distribuía la película aquí en España, invitada, y pues bueno, pues tuve el lujo de poder hablar con ella. Entonces estaba empezando a trabajar, bueno, estaba con el 3D a tope, y cuando nos la encontramos en Barcelona para el trabajo con unos 360, pues seguía en todo eso, ¿no? Ella fue una, también, bueno, pensemos que Catherine Owens para U2 es alguien que es importantísimo en cuanto a contenidos dentro de esas pantallas, y no estamos hablando de hace dos días, estamos hablando de alguien que se le ocurrieron ideas como, por ejemplo, pues pintar los Trabants, la decoración de los Trabants, o por ejemplo el We Will Rock You de George Bush, en el FUTV. O sea, estamos hablando de alguien que tiene solera con U2. Y pues bueno, ella también con el 360 pues se encargó de contenidos visuales, aparte de un montón de personas que trabajaron también en ello, no había solamente contenido de ella, y entre otros, por ejemplo, el video de Beautiful Day, que se hizo para el 360. Bueno, alguien que para mí es encantadora, una persona sencilla, es una artistaza, amiga íntima de ellos, y pues bueno, fue un lujo, ¿no?, poder intercambiar cuatro palabras con esa emoción que tenía esperando a estrenar todo ese contenido en esta gira que empezaba en España. Eso es, que además ella era parte muy importante de todo lo que, sí, lo que estaba previsto a que todo el mundo viera, ¿no? Y nunca mejor dicho, todo el mundo, desde luego. Así fue, claro. Así fue. Además, en semejantes pantallas, ¿no? Que fueron, bueno, los diseñadores, por supuesto, tenemos a Willy Williams, Mark Fisher, ¿no?, Chuck Hoberman y Frederick Opsomer. Una pantalla de 888 paneles hexagonales individuales que tenían unos 500.000 píxeles LED de barco, eso que se podía transformar desde 7 metros a 22 metros de altura, y vos hacia arriba abajo, o sea... Madre mía, sí, por cuando favor. Subía y bajaba era algo impensable. Era una nave espacial, era una nave espacial. Sí, además el diseño, que también simulaba la garra, ¿no? También se dice que simulaba una nave espacial. Sí, claro. Como era la base, la cúpula, la cabina donde van el equipo, ¿no?, y preparada para la ignición. Sí. Así y luego pues nos metimos debajo, y flipamos un poquito, ¿no? Desde luego, sí, abajo ya la otra. Bueno, el que la viste por debajo, Fly, debajo muy ha sido especialmente el Forrest. Sí. Contigo y con Esther, bueno, el momento en que suena Crazy, es que en ese primer concierto, mirad que hay temas que podíamos comentar, pero ese... Sí. La sensación de estar en ese momento en la discoteca más grande del mundo. Claro, efectivamente, sí, para mí siempre lo será, ¿eh? El Crazy Remix, desde luego, siempre lo será para mí. Porque es que era una discoteca en ese momento, no era pasaba de ser de un concierto rock a ser una discoteca, y encima con la mejor banda del mundo delante, o sea que lo tenía todo, ¿no? Y con las imágenes que nos acompañaban con ese tema. Intercambiaba las caras de los cuadros. No sabíamos dónde mirar, Carlos. No, estábamos alucinados. Claro. La primera noche fue la sorpresa y el espectáculo, lo que era la espectacularidad. Y la segunda, yo al menos la disfruté un poquito más. Al menos. Ese es mi punto de vista. Sí, bueno, yo es que al segundo concierto no pude ir porque al día siguiente, 1 de julio, había programa de Vértigo Radio. Y me tocó hacerlo a mí aquí solo, vaya. Bueno, con Esther, menos mal que me acompañó Esther, porque si no, estaba en esta mesa yo solo, todos vosotros allí. Vaya. Y bueno, lo hice bien a gusto, por supuesto, pero claro, los dientes se me corrían de la envidia que os tenía, porque todos ya sabíais que era allí directamente. Pero bueno, vamos a seguir con esos días previos. Recordemos también esas entrevistas a Paul McGuinness, a Manel Fuentes. Que eso yo creo que ahí le sacamos un poquito de jugo, ¿no? Sobre sí, todo a Manel. Los días previos a los conciertos, cuando hacían los ensayos generales, pues ellos estaban invitados a los conciertos, iban, y aparte también pues a TV3, ¿no? Eso es. Evidentemente pues hacer la entrevista a U2, ¿no? Pues esos días, que ya fue la última semana, prácticamente cuando faltaban unos 4 o 5 días para el concierto, incluso hasta 3, te diría. Y tengo la suerte, pues, de ver a Manuel Fuentes, que estuvo de verdad muy encantador, súper simpático, sí, con muy, nosotros. Muy agradable, sí. Muy campechano, muy normal. Muy cercano. Muy cercano, muy cercano. Como has dicho tú también, Paul McGuinness, tuvimos la ocasión de verlo, ¿no? Porque como estábamos indagando, siempre estábamos por la puerta de tribuna, que es por donde entraba todo el mundo. Claro. Pues estábamos por ahí a ver si pillábamos algo y, y sobre todo con la anécdota, ¿no? De Gavin Friday cantándonos, ¿no? Esa canción. Cuando de golpe estás hablando con él y se pone a cantar una paloma blanca. Sí, sí. Así, pero encima con acento, claro, el tío es irlandés, o sea, ¿no? Diciéndolo con acento español, que dices, madre mía, este tío nos dejó a cuadros a todos, desde luego. Sí, sí, sí, nos dejó ahí descolocados. Anécdotas hay muchísimas. Yo, por ejemplo, ayer, que, bueno, desgraciadamente, como todos os habréis acordado, bueno, pues se hizo 10 años del fallecimiento de Michael Jackson y me acordaré perfectamente. Estábamos en la cola y esperando a las 11 de la noche o así a que terminaran los ensayos y allí nos enteramos, uno de la cola lo dijo, un fan como nosotros estábamos allí. Un jarro de agua fría, de golpe, pero muy, muy helada. Sí. Al rato luego veríamos a Diez para compensar un poquito, pero bueno, la verdad es que fueron muchas las anécdotas, ¿no? Que eso, esa es otra, ¿no? O sea, después de todo el día estar esperando, luego se nos daban de escuchar los ensayos que escuchábamos todos los días, conciertos enteros desde fuera. Prácticamente. Se nos hacía la 1 o 2 de la mañana esperando a que la banda saliera para intentar hacer una foto con ellos o que te filmaran algo. Claro, intentarlo, ¿no? Desde luego. Pero tengo otro recuerdo también bonito, el escuchar en ensayos Drowning Men. Mira, estábamos señalándolo Carlos y yo de la escaleta, efectivamente, que podíamos sonar, que sonase de fondo el Drowning Men, porque eso también fue un regalazo, ¿eh? Porque nadie se lo esperaba, desde luego. Sobre todo esa canción, ¿no? Que sonase ahí de fondo. Nosotros estábamos en los banquitos ahí con en la zona. Estábamos afuera, la zona noble, estábamos la zona noble. Juntos. Sí, me acuerdo perfectamente. Eso es. Sí, eso fue un regalazo, sin duda. Que luego no supieron cómo meterla en la gira, ¿no? En el Seldis. Qué pena, Quedó ahí en el olvido. Sí, yo tengo una pena porque sonaba el hueco muy bien. Eso es, sonaba muy bien, pero quizás en lo que es el contexto total del Seldis, de los conciertos de la 360, ahí es donde yo creo que no les convencía del todo. Como canción sí, pero no en conjunto. Eso es lo que pienso yo. Mira, ahí está sonando de fondo. Ojalá recuperaran para futuros. Súper. Ojalá. Sí, incluyesen como han hecho, como están haciendo últimamente, tocando temas antiguos. Es un temazo. Desde luego, sí, sobre todo estar ahí esperando, ¿no? Con el bocadillo. A ver, ¿quién va por los bocadillos? Venga, va, cualquiera, va, venga, vamos al bar de al lado, por los bocadillos. Yo no sé si se acordarás, pero creo que estábamos esperando pizzas. Ah, bueno, pizza, sí, puede ser, eso es. Sí. Así es, mira, eso está diciendo Esther, efectivamente. Estamos esperando la pizza, ¿no? Y del golpe sonando. Sí, de todas maneras, yo destacaría, de verdad, todas las noches que hicimos ahí guardia, llamémosle guardia, de verdad, lo bien que nos lo pasamos, con gente conocida, gente que conocimos allí. La verdad es que tengo un recuerdo muy bueno de esas noches. Yo también, Esther, además, me acuerdo que, cuando ya nos situamos en la cola, nuestro espacio pues era como un stand, ¿verdad? Totalmente. Y venía mucha gente, iban pasando por gente conocida, tal, y nos llegaron a entrevistar incluso de la televisión. Creo que vinieron de TV3. Sí, creo que vinieron de la televisión española. Televisión Española, Telecinco. De hecho, es que yo hablaba con algunos reporteros. Vino TV3 en primer lugar. ¿Te acuerdas que está grabado? Hay un reportaje que salimos por las Ramblas, incluso a Oscar. Tuvo... Pero eso fue en Vertigo Tour. No, pero bueno, también, pero tuvo... la 360 también, efectivamente. Sí, vino Telecinco, Antena 3 y TV3. Y luego hubo una cadena inglesa también, que estaba... No, Sky. Que estaba en las colas, en las colas. Sí, sí. Estaban por ahí con el inicio de gira grabando. De hecho, yo creo que salí en un refilón, porque de hecho, en el cuadro de cámaras salimos todos ahí. Sí, pero era muy chulo, ¿no? Juntarse los fans ahí y quedarnos sorprendidos todos, ¿no? No hemos dicho nada de los comentarios de Bono acerca del 360 y la similitud de la garra con Gaudí. Sí, bueno, eso sí. Esther, que cuente algo, Esther. Me pillas fuera de juego. Sí. No, bueno, pero... tuvimos la suerte de hablar con Bono una de las noches que acabó los ensayos, que salió a saludar a la gente. Uh-huh, y en cuanto vio el micro de Vértigo Radio, pues el tío se paró un ratito, ¿no? Somos un imán. Sí, se lanzó. Y tuve la suerte, pues, eso, de hablar un poquito con él. Y lo que hemos comentado más una vez aquí, ¿no? La exclusiva que nos dio de aquel día de que iban a tocar Electrical Storm, que la habían estado ensayando y que la iban a tocar. Es verdad, mira, de eso no me acordaba yo. Vaya. Y fue la tocaron, no la tocaron el primer día, sino simplemente la tocaron el segundo día, ¿no? Que es de las pocas veces que la han tocado en... Esa es mi espinita. En directo. Porque a Mara, Marate, ¿a que te gusta Electrical Stone? Sí. Siempre me la pide en el coche. Pero una cosa, que hoy, mientras me la ponía, no me he despertado, sino me he dormido. Es verdad, te has dormido en el coche, cierto. Es muy bonita, ¿no? ¿Dormir con el duro? Sí, está y mal, es como una nana o algo así. ¡Oh, qué chula! Qué definición más bonita, ¿verdad? Qué bonita, sí. Y luego así también tuve la suerte de otras previas de hablar con Bono. También tuvo Javi la oportunidad de hablarlo y entrevistarlo una tarde antes de entrar al estadio a hacer las pruebas, a ensayar. Y creo que fue ahí cuando dijo algo de lo de Gaudí, lo de todo lo que tenía que ver. Estábamos con él, yo me acuerdo que estaba detrás de Javi. Y bueno, fue muy gracioso escuchar a Bono. Bueno, hay información que dice que hace dos años atrás pues se habían inspirado con Gaudí, con la Sagrada Familia. Y que, pues bueno, que la garra era absolutamente, pues eso, surrealismo, ¿no? Y esa inspiración gaudiniana, ¿no? Sí, estaba muy artístico Bono, se ve, porque también en el concierto se declaró muy feliz de actuar en la capital del surrealismo. Eso es. Así fue. Sí, son detalles que nos quedaron ahí, ¿no? ¿Pero sabéis de quién yo me acuerdo sobre todo cuando hablamos de Barcelona y los ensayos? Ay. Del crack. De tu primo. De mi primo. Sí, te lo iba a decir. De mi primo, Vicent. Nosotros nos acordamos de él. De Vicent, un fuerte abrazo. Sí, un abrazo para ti. Él y su amigo, creo que va a ser. O sea, increíble. ¿Cómo se las ingenió para colarse todos los días en el Low Camp y ver los ensayos? Desde luego. Y encima, el día del ensayo general, bajar a pie de pista y estar ahí codeándose con todo el mundo. Con un par, tío, desde luego. Ese sí que es. Siempre que me acuerdo, solo... Eso, sí, hay que tener arte. Para eso también hay que ser primo de Leo, desde luego. Porque todo va en la sangre. ¿Te acuerdas? ¿Tú estás al conmigo? Sí, mira, apunta Pérez, que es capital del modernismo, sí señor, así lo definió. Del modernismo. Lo definió. La verdad que sí. Bueno, pues yo sí, creo sí. Que nos estamos ya, tenemos un cuarto de hora de emisión, así que ¿qué queréis que empecemos a hablar ahora? Vamos a hablar, este tema va para Mara. ¿Qué tema te gusta? ¿Qué has dicho? Electrical Storm. ¿La escuchamos la del concierto? Vamos a escucharla. Venga, va, perfecto. Oh, Perfecto, bueno, ahí tenemos la preciosidad de Electrical Storm, que sí. En fin, mi espinita clavada, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, es... Cada uno tenemos una espina clavada, sí. en un concierto o una gira de U2. Sí, ¿eh? siempre ocurre. Siempre. Y mira que esa fue, Leo, tú no. Como dice Leo, nuestra, nuestra gira, ¿eh? Tú te apuntas a todo, amigo mío. Yo tenía Electrical, Ultraviolet, pero al final me la quité. Nos dimos ahí, unos cuantos conciertos. Pero bueno, Esther, cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos también a un chico que no sé si lo conocéis, un tal Pere Granell. Por ahí, para que estemos ya todos aquí online. Estamos aquí 4 o 5 micros y 2 al teléfono, 7 personas a la vez. Nos faltan sus amigos de Chile y Raúl y... Que los tenemos aquí por el WhatsApp. Estamos todos y online. Y a Javi también, que lo tenemos de vacaciones. Javi, exacto, que está de vacaciones. Estamos todos Te lo tengo aquí cerca, ¿eh? Eso es. Bueno, Esther, ¿qué tienes para contarnos? Cuéntanos lo que tú sentiste en ya tu crónica personal. Pasamos un poquito el tiempo y ya, bueno, pues ya... Tema de cola, tema de entrada. Es. Para mí, correr por el Camp Nou supuso mucho. Sí, claro. Y luego quería también hacer una mención a los teloneros, a Snow Patrol. Uh-huh. Que por entonces, bueno, para mí, pues bastante desconocidos, pero que vamos, que desde entonces otro grupo a seguir, desde luego. Uh-huh. Tocaron canciones como Ice Open o Chasing Cars, que bueno, que todas las conocemos y la verdad es que muy bien. Sí, y sí. Luego también quería remarcar a nivel musical todas las canciones que sonaron en el impasse hasta que empezó U2, lo que todos conocemos como Pregarra. Eso es. Que la verdad es que la selección musical a mí me pareció muy buena. Sí. Me gustó mucho. Estamos de acuerdo totalmente, Esther. Sí. Y... Hemos descubierto grupos muy buenos gracias a sí. la Pregarra, ¿eh? De hecho, ya se ha llamado así, ya la nombramos como sí, Pregarra. Pregarra, ¿no? Las sí, canciones previas a empezar un concierto Pregarra, dos, las llamamos Pregarra. Yo tengo Pregarra. Las carpetas en mi Exacto, Mac. Eso es. Y bueno, ya como colofón ya fue obviamente la intro que hemos comentado antes de Space Oddity. Bueno, eso fue... Yo, la cara de Ángel y los gritos que dio no se me volverán a olvidar en la vida. Vaya. Eso fue impresionante. Así es. Y bueno... Es que tener 80.000 personas... ¿no? 90.000 personas. 90.000 personas alrededor tuyo. Claro, recordemos que el concepto 360 era eso, porque estaba exacto. todo el estadio lleno de gente, la parte de atrás también. Para ser exactos, chicos, 92.528 personas. Bueno. 92.528 personas. Y la que estaba embarazada llevaba por dos. Exacto, los embarazados cuentan por dos, eso es. No, te digo porque me pasó, tengo una amiga que estaba en estado y vino al concierto con 8 meses y medio. Ella me decía, Eva me decía, voy a parir aquí. Dice, pero es que no me lo pierdo. O sea, y así Madre tal cual mía, fue. Desde luego. Fue a sentarse, pero lo pasó muy bueno, bien. Joder, ¿y tanto? En ese sentido, tengo que decir que ya nació 14 días después. Exacto. Exacto. Y ahí estuviste. Yo estaba pensando en ella, digo, por ahí. Ahí estaba cerca, sí, cerca. Muy bien. Hay anécdotas también, recordaros que en el concierto, al menos, nos sorprendió mucho una conexión muy especial que hizo Bono con el espacio, con la ISS. Y que realmente yo cuando vi eso, me diciendo, ¿será verdad? Claro, no te imaginas... Te imaginas que es un directo, realmente luego es un, claro. luego es un pregrabado. De hecho, Dietz y Bono estuvieron en la NASA, recuerdo que también estuvieron en la NASA, pero claro, ver en un espectáculo U2, en un show U2, que con una conexión en el espacio, pues no deja de ser sorprendente. Y creo que hasta el momento, creo que es el único grupo que ha conseguido hacer esto, si no me sí, equivoco. Fue algo muy impresionante. También fue algo muy impresionante ver la cara de Javi en la pantalla. Vaya, sí, es verdad. Ay, la foto del beso de María José y de Esther, las dos sí. dando un beso. Y estaba a Javi. Cristina Sayol también. Estaba por mi pelo, o sea, Cristina Sayol también estaba en esa foto. Qué bueno, Cristina. Qué bueno. Mira que esto no me acordaba. Sí. En ese momento, ¿verdad? Cuatro fue súper emotivo y... verlo ahí. ¿En qué canción fue? ¿Lo recordamos? Uy, no me acuerdo. Pues acuerdo. María dice que tampoco se acuerda. Me cachis. Sí. Luego lo buscaremos. Bueno. Sí, luego lo buscaremos, luego lo buscaremos. La verdad es que, bueno, fueron cantidad de anécdotas. Pero sobre todo... Sí, acordaros que hicimos, pues no sé si tendría algo que ver con Juan, porque acordaros que antes de entrar, ¿os acordáis de aquella sesión de besos que había, no? Claro, sí, sí, pero... Y, Kitchen needs a big kiss, ¿verdad? Exacto, en Get on Your Boots pudiera ser también. Podría ser, sí, también puede ser. Sí. Es que no me acuerdo exactamente. Lo recordaremos. Pero sí que me acuerdo el stand. Todos una buena sesión de besos, sí. Fotografiados. Así es, así es. Desde luego. También recordados una anécdota en el concierto con Won, fue precisamente que tuvo un fallo con el micro. Sí, más bien. Yo creo que la apagó. Yo creo que metieron la pata. La apagó con el micro. Porque no. Claro, porque yo estaba. Yo el concierto lo disfruté con los amigos de YouTube Band, la banda tributo U2, y Andrés lo tenía a mi derecha y lo teníamos frente a Bono y pegó el leñazo que le dio al micro. Yo creo que aún está votando en el NOCAM, porque fue espectacular el broncazo que le dio a alguien, y luego a continuación enseguida pues los personales le dieron el micro bueno y reinició nuevo la canción. Exacto, sí, sí, bueno, pero se eso es normal. Todos, pues principio de gira, recordemos que al principio de gira siempre ocurre alguna trastada tienen que hacer, claro, no pueden hacerlo perfecto, si no serían ellos, ¿no os parece? Pues sí, muy bien, bueno, yo creo que ya podemos pasar con Pereno, que nos comente el setlist, ¿no? El tracklist de los conciertos y sobre todo, bueno, las primeras canciones que sonaron por nosotros por primera vez. Bueno, a la gente que iba al concierto, ¿no? Nosotros las habíamos oído los días anteriores, pero bueno, cuéntanos, Pere. Bueno, de hecho, la habíamos podido escuchar todos ya el día anterior, porque aunque no fue un concierto oficial, se puede considerar también un concierto lo que hubo el día 29 de junio, porque fueron unas 100 personas, menos de 1,000, y escucharon el concierto íntegro, es decir, las 22 mismas canciones que sonaron luego en el show inicial del día 30. El día 30, sí. Vale, recordemos que el setlist del día 30 pues fue Breathe, No Line on the Horizon, Get on Your Boots, Magnificent, Beautiful Day, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Angel of Harlem, con los snippets de Man in the Mirror and Don't Michael. Stop Till You Get Enough, dedicados a Michael Jackson. In a Little While, Long Now Caller, The Unforgettable Fire, que sonaba nuevamente en directo, que la última vez había sido el 6 de enero de 1990, es decir, más de 19 años después volvía a sonar en directo esta maravilla de canción. Esa maravilla de canción, correcto. Vértigo, I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, Sandy Blue Sunday, Pride, MLK, Walk On, Streets, One y bueno, con la camiseta del Barça, con el número One. Eso exacto, es, exacto. Sí. Ultraviolet. Bueno, Ultraviolet, yo creo que hay que hacer un... Al micro, hay que hablar claro, de ese micro claro, y de esa chaqueta. Ese micro y esa chaqueta. Y que Ultraviolet también, la última vez que sonó fue el 28 de agosto de 1993, es decir, que casi 16 años después volvía otra vez al directo. Ahí me saqué yo la espina. Ahí me quité yo la espina. Sí. Muy bien, pues sí, bueno. Y acabaron con Without You y Moment of Surrender. Y al día siguiente, pues hubo unos cambios, cambiaron Desire por Angel of Harlem. Claro. Uh-huh. Cambio lógico. También siguieron con los snippets dedicados a Michael Jackson por su muerte. Con Billie Jean. Incluyeron Party Girl, que era la tercera vez que sonaba ya en Barcelona. Es decir, desde 1992 ha sonado 25 veces y de esas 25, 3 ha sido en Barcelona. En 2001, Elevation Tour, 2005, Vertigo Tour y en el 2009, Electrical Stone, que la acabamos de escuchar. Que fue el debut en directo, nunca había sonado antes en la historia. Electrical Store en vez de, perdóname. In a Little While. Ah, vale. Ok. Y I'll Go Crazy, If I Don't Go Crazy Tonight, que aparte de sonar en la versión remix de Andy Redanca, sonó también en Full Band, que la banda aprovechó para grabar ese vídeo, para luego ponerlo como promocional. Que sonó después de With or Without You, como penúltima canción antes de Moment of Surrender. Eso es. Y esos fueron los cambios, es decir, la primera noche 22 canciones, la segunda 24. Perfecto. Muy bien, bueno, y recordar sobre todo, yo creo que el cambio de ropa de bueno, aparte de la actitud de todos, ¿no? Que no cabe duda que estaban a tope de fuerzas y con muchísimas ganas. Sobre todo recordar el Bono en el momento que sale con el micro en Ultraviolet. O sea, vemos que de golpe baja un volante redondo, rojo, que sale todo brillando ahí, diciendo, ostras, ¿esto qué es? Y sale con la chaqueta, con las luces de LED en toda la manga. En plan Chimo Bayo, tío. Chimo Bayo total. Chimo Bayo total. Y baja el micro, va bajando el micro hasta que lo coge, y luego lo iba lanzando por ahí. Y se cuelga, y se columpia. Y se cuelga, eso es, efectivamente, se columpia. Vaya, qué pasote, ¿eh? Que en ese momento ahí... Eso ahora ya no lo haría, ¿eh? No lo haría. Mejor que no lo haga, también te lo digo. Ahora ya... no vaya a ser, bueno, también ser. Se hizo daño, ¿no? Sabíamos que se había hecho daño haciendo... Malabarismos. Pues ahora mismo no me acuerdo cuándo fue. Estoy ahí con una confusión de tiempo. Sí, bueno, sí. Tuvo problemas de espalda, pero que fue cuando lo operaron, sí. Para el año siguiente. En... Claro. El año siguiente fue, ¿verdad? Sí. Eso es, sí. Que tuvieron que atrasar el inicio de... Bueno, a cambiar la gira... Empezaron en Estados Unidos. Empezar directamente en Europa. Empezaron en Turín. Eso es. Exacto. Pero esa es la segunda parte. Esa ya la haremos si queréis. Eso ya no tiene nada que ver con el décimo aniversario. Eso ya en la sección 1, 2, 3, 14 ya la haremos extensa y recuperaremos. Muy bien, parte del décimo aniversario y lo que fue todo el tour. Claro, yo creo que es un buen momento para volver a recordar esos conciertos, ¿eh? del 360, volverse a poner el DVD, o sea, es ideal. Este fin de semana aprovechar y hacerlo. Anoche, mientras estaba haciendo programa y viendo audios y vídeos, me puse un canal Unknown Color, que recordad cuando las letras parecían que se nos caían al público. Es verdad. Espectacular, a mí esa canción me encanta. Me la puse también, a Furban en la pantalla grande, en la tele grande, y dije, aquí es para disfrutarlo todo el concierto, y luego repetir el concierto. Perfecto, bueno. Muy bien, bueno, pues yo creo que ahora vamos a poner un audio, pero os vamos a dejar primero con la señorita Mara, que quiere decirnos algo. Espero que hayáis pasado muy buena tarde. Gracias por habernos oído. Y que paséis muy buen verano. Gracias por oír la Radio Manises. Muy bien. Muchas gracias. Un beso. Claro, Mara, gracias. Adiós. Igualmente, Mara. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Eso es, nos despedimos. Un abrazo a todos. Adiós. Chao. Bueno. Vamos a ver qué tenemos por ahí, pues, con la... ¿Con qué queréis que nos vayamos? Angel, ¿qué tenemos? Michael Jackson. ¿Angel? Angel. Venga. Angel. We wrote this one for Billie Holiday, but we're going to play it tonight for Michael Jackson, all right? Over the years, and unspeakable talent. That's all there really is to say. It's a cold and wet December day. Touch the ground in JFK. Snow's melting on the ground. BLS, I have the sound of the angel. Thank you.